promesa del Señor son más que una realidad, y el que cree verá su cumplimiento. Si no buscas el razón, si declaras que es verdad, esa fe te llevará muy lejos. Si no buscas el razón, si declaras que es verdad, esa fe te llevará muy lejos. Cuando le alabas, debes creer que estás en su presencia, y es necesario que lo sientas muy cerca de ti. Si tú le amas, exprésalo con todas tus fuerzas, y hay que notarlo si es el motivo de tu existir. Pon tu mirada en ese sacrificio que hizo el Cordero una vez para siempre. Nuestros pecados los llevó mi Cristo, y en esa cruz nos compró con su muerte. Por nuestra deuda se entregó todito, y en esa cruz murió públicamente. Del Señor cambiaron todo mi ser, me dieron una nueva esperanza, y entendí que hay bendición cuando caminamos en fe y en Él ponemos nuestra confianza. Y entendí que hay bendición cuando caminamos en fe y en Él ponemos nuestra confianza. Cuando yo diezmo, se abren las ventanas de los cielos, y hay bendiciones y seguridad para mi vida. Cuando le ofrendo, con mi ofrenda le digo te quiero, y sin temores me gozo en su presencia divina. Y cuando siembro espero la cosecha, la cosecha que Él ha prometido a todo aquel que siembra, recoger el fruto apetecido. Yo sí sé que el que siembra prospera, yo sí sé porque yo lo he vivido. Yo sembré y coseché, yo sembré y coseché, siembra ya y recogerás. Siembra ya y recogerás, yo sembré y coseché, yo sembré y coseché.